la caravana, con destino hasta Damasco, persiguiendo a los cristianos, todos por manos de Saulo. De pronto vieron del cielo bajar una luz potente, cayendo sobre de Saulo, y así quedó no vidente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Como el grande Saulo, que persiguió a los cristianos, así hay muchos creyentes persiguiendo a sus hermanos.